Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asirefi. Junto a Diego Lenger, hoy vamos a hablar de pam pam pam pam del circo. El circo. Sí, el circo. Es un triste y cordial, como decía González Tuñón de los argentinos. Es un lugar terrible, es un lugar divertido, es un lugar que obligadamente visitamos cuando no. Miramos, disfrutamos, estetizamos, estilizamos, recordamos, cuestionamos y en fin, así podría seguir toda la noche, porque dejó de ser eso que era cuando éramos así de chiquitos. Sí, a mí me llamaba mucho el circo. Yo tenía 5 salidas clásicas de niño, que eran ir al circo, ir al zoológico, ir al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. La calecita y un quinto que ahora no me acuerdo, que era ir a la cancha. ¿Cuál era tu calecita? Mi calecita, creo recordar que era, había una calecita en la plaza que está en Pueyrredón y Avenida Las Heras. En Pueyrredón y Avenida Las Heras. Creo que iba ahí. Yo iba a la de Hipólito Yrigoyen y Pasco. Es probable que haya ido esa también, porque yo me crié en realidad cuando nací, los primeros años, en la zona de Congreso. Vivíamos en Moreno y Combate de los Pozos. Ajá, Moreno y Combate de los Pozos, sí, puede ser. A la vuelta del Congreso. Sí, cerquita, a 2 cuadras. Así que es posible que haya ido ahí. Iba a la Plaza del Congreso, que lamentablemente no tiene juegos ni calecita. No, tenía palomas, pero no calecita. No, ahí estaba yo persiguiendo las palomas. Bueno, ¿y el circo qué onda? Me llevaron mucho al circo. Tengo muchos recuerdos de circo y me gustaba. ¿Buenos mucho o malos? Ah, ¿te gustaba? Me encantaba ir al circo. Todos buenos. Ah, ¿todos buenos? ¿Y te gustaba todo el circo? Cualquier circo que me llevan a ver me gustaba. Me indignaba mucho, por ejemplo, cuando me llevaban a un circo berreta feo que a mí me gustaba y que escuchaba que después los adultos decían, no, bueno, este circo es una porquería, recontra berreta. Yo estaba maravillado. No hay que hacer eso con los chicos. No, además, los pibes, los porteños, digamos por ahí, los pibes más de barrio podían disfrutar un circo cerca. Parte de mi otra infancia fue en Urquiza, cerca del Parque Sarmiento, donde solían parar los circos. Un día vamos a indagar con el doctor Freud, en eso tu otra infancia. Y viste lo que es el hijo de los laburantes que nos mandan de paseo. Sí. Pero en cuando el Parque Sarmiento estaba abierto, porque antes el Parque Sarmiento no estaba cercado, los pibes de Urquiza, de aquella zona de Savera, podíamos ir, ¿no? No así pasaba con los pibes que estábamos en el centro, que no teníamos circo. Yo, bueno, no estaba en el centro, pero mis abuelos vivían prácticamente en Ocampo y Las Heras. Entonces yo iba, siempre los circos paraban en lo que era la ex penitenciaría, que ahora, ahora es un parque, pero que en aquel entonces era un terreno baldío prácticamente, con muchos desniveles, con restos de la penitenciaría. Era muy, muy aventurero ir ahí, porque era realmente peligroso en cierto sentido. Y ahí paraban los circos, en ese enorme, pero gigantesco terreno baldío. Imagínense ustedes todas esas manzanas que están ahí, en Las Heras y Coronel Díaz, un terreno baldío. Entonces ahí, por ejemplo, me acuerdo bien un circo que se llamaba Circo Real de Madrid, que obviamente para mí era el Real Madrid. O sea, tenía totalmente confundido el equipo de fútbol con el circo. Ese circo recuerdo haber ido mínimo 2 o 3 veces en el transcurso de 2 semanas, porque el circo paró ahí, se estacionó ahí. Y entonces íbamos. Y ahí tengo fotos. Tengo claro lo que nos pasaba en Morón cuando no estaba el acceso oeste sobre la Gaona, cuando llegaban los circos, o en cualquier terreno baldío cerca del centro. Nazca y Gaona, era por ejemplo. Típico lugar donde iba el circo. Tengo claro lo que pasaba, digo, acá en el oeste. Tengo también claro lo que nos pasaba acá en Mar del Plata, sobre Constitución o más hacia la salida. Florida. Sí, siguen yendo los circos ahí, por el puerto. Claro, sí, en Bahía también, por ahí más cerca del puerto. Ahí me va a corregir después la gente de FM de la calle, el Seba Mancini. Lo que no tengo claro es que habría que preguntar al Checho Sosa qué pasaba en Gaiman Chubut y si llegaba algún circo, por ejemplo. Mira, carpas de circo no creo, pero yo lo que sí vi son fotos muy antiguas o relatos. El Stable, que es el festival de los galeses, que no tiene nada que ver con un circo, pero se hacía generalmente, hace 100 años estoy hablando, se construyó una gran tienda. O sea que por lo menos la tienda la vieron. Pero circo no sé, habría que preguntar a la gente. Quizás en Trelew seguramente sí, y también en Madrid, no lo sé. Me imagino lo difícil que debe ser plantar ahí una tienda de circo. Mucho viento. Con el viento y la arena. Pero bueno, en fin, hoy tenemos música de circo a raíz de la mujer barbuda, de la que vamos a hablar después, y eso me hizo acordar una de las canciones más queridas que tengo guardada, no solamente en mi corazón, sino en la discoteca, y son esas canciones ruteras que uno no puede dejar de silbar y sobre todo no puede dejar de compartir un día como hoy. ¿Te acordás de Eche 20 centavos en la ranura sobre una poesía de Raúl González Tuñón, hecha inmortalizada por y ya casi un estándar de el Tata Cedrón? Sí. Hay una parte que a mí me sirve para entender lo que a mí me gusta del circo, que es lo que no es evidente. A mí el circo no me gustaba, pero para mí el circo encerraba aquello fantástico, más allá de lo sórdido, la cosa fantástica, cuando la magia aparece detrás de un árbol o en esos tipos funambulescos, errantes, ¿no? Uh-huh. Yo imaginaba que debían tener muchas más historias fantásticas, ¿no? De las que realmente tenían, porque finalmente era una vida sórdida, terrible, mal paga, muy dura, ¿no? Los payasos siempre me causaron mucha tristeza, pero la magia que había detrás de todo ese movimiento, esa mística y sobre todo esa cosa sobrenatural que sobrevuela a veces en el circo, era lo que más me llamaba la atención. Y González Tuñón finalmente decía: qué lindo es ir a ver a la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire, ¿no? Cuando éramos pibes íbamos a la kermés, que no sabíamos qué íbamos a ver. Igual nosotros recibimos un circo muy distinto de aquellos circos de freaks que, por ejemplo, nosotros podemos ver en las películas como El Hombre Elefante, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí. Nos engañaremos, no hay duda, decía González Tuñón. Si desnuda, nunca muy desnuda. Si barbuda, nunca muy barbuda. Será la mujer, pero ese momento de miedo profundo, dice, que es cuando entras a esas carpas, ¿no? Esto es el circo, no sé, de la mejor manera. A pesar de las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lucecitas maravillas de reflejo funambulesco, aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres. Para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos, los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la, ojos de rata, cara de clomo, y el tralla, tralla, tralla, la rima en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida milena nocheja. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más pura del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Nada de esto podría de este show que nosotros vemos sería posible si no estuviera conducido con galera y bastón por el señor Fernando Mesuti, animado por el señor Ramiro Rojas, arengado por el señor Seba Mangini. ¿Qué domado. Más? Domados todos por el Checho Sosa, adiestrados por Camilo García o por Miguel en FM La Tribu, en FM La Azotea, en FM La Calle, en FM En Tránsito y en Radio Arte, como dije, en Gaiman Chubut. Como siempre, hoy, ¿cómo podríamos decir de nuestros productores que son bastante tiranos, bastante, no animalitos ni payasos tampoco, porque sería desagradable? Pero ahí están nuestros productores metiéndonos, Gonzalo Cladera y el Pato Enciso Riveros. Gonzalo Cladera, quien además hoy es un poco más viejo, así que hoy vamos a dedicarle el programa para que termine lindo el día. Y el tío Agustín Pizano, que siempre está brindando por nosotros en alguna parte del mundo. Como un león. El tío Pizano es sin duda un león, sí. Che, como el año se está terminando, bueno, dice Facu Acuña, además nosotros deberíamos brindar también por Facu Acuña, que nos acompañó todo el año y que ahora está girando por circos de exportación. Porque te acuerdas que había, como dijiste vos, dos o tres circos de distinto nivel. Estaban el Sarrazani, el circo de los hermanos, los hermanos Barrum. Él mismo dice que es el hombre bala, Facu Acuña. En fin, así que el hombre está, digamos, viajando. Lo que quería decir es que como se está terminando el año y empezamos a festejar nosotros, nada mejor que... me llevaron el brindis, pero nada mejor que comenzar a brindar, y para eso lo mejor sería encontrarnos, ¿sí? Para compartir este circo y aquellos otros el martes 9 de diciembre para todos, en todos. Finalmente vamos a tener una sola fecha, una sola hora para todos los eventos que suceden alrededor de Notas al Margen, que por esas paradojas del tiempo, como siempre hablamos, se repiten diferentes lugares a diferentes horarios. Sí, va a ser el martes 9 de diciembre a las 20 horas. Por supuesto, la gente que está a muchos kilómetros de Buenos Aires, quizás, no sé, le cueste venir. Le cueste más venir, pero ¿por qué vamos no? Vamos a valorar mucho su presencia. Aparte, justo un día después del fin de semana largo que va a ocurrir o que está ocurriendo. Sí. La cita entonces es en San Martín 678, el Bar Ultra. Ahí se va a presentar no solamente Juanito el Cantor haciendo un set de canciones, que fue disco del mes el año pasado, sí, sino también la banda que será disco del mes en febrero, que es Doña María. Así es. Que es una agrupación de la zona oeste que... Te recuerdo que Juanito el Cantor también. Sí, Juanito el Cantor es integrante de Doña María. En el oeste está la Jite. Es un grupo que versiona canciones folclóricas argentinas y de toda Sudamérica y lo hace bailable. Es muy divertido, muy interesante. Así que para los socios, para los no socios, para los adherentes, para los amigos, la entrada es libre y gratuita. Lo único que hay que pagar es la bebida y la comida, como cualquier orden sí, como de cualquier la vida. Otro lugar que pretenden que les demos de comer también, pero va a estar muy divertido. Vamos a terminar bailando sobre las mesas de cabeza. Así es, termina el 2008 y queremos celebrar juntos, escuchando música, bailando, brindando y deseando seguir encontrándonos el año que viene. La invitación la hacen no solamente Notas al Margen, sino también el Club del Disco. Van a estar, como dijo Diego Lenger, Juanito el Cantor, y un adelanto exclusivo de lo que viene en febrero, que es Doña María. Es el martes 9 de diciembre, entonces desde las 20 horas en el Ultra Bar, que está en San Martín 678, que es el Retiro Lindo. Esto es San Martín y Piamonte. Si vos te tomás un bondi, si llegás, por ejemplo, te podés tomar el 115, creo. ¿Te podés tomar un bondi que sale de Gaiman? Sí. A Trelew. De Trelew te tomás a Buenos Aires, estás llegando a Buenos Aires, qué sé yo. Depende de la hora que salga. Pero si llegas a Retiro, te queda 3 cuadras, 4 cuadras. Sí, es no ideal. Es mucho. Sí, es para sí, llegar, es verdad, dejar es la verdad. Mochila en un locker, recorrer la Plaza de Mayo. Exacto. Alrededores y a las 8 caer por ahí y pedir. Exacto. Un martini con vodka. Seco. Para los que vienen de Retiro está muy cerquita, para los porteños está, bueno, relativamente cerca, con el 115 estás ahí, para la gente del oeste te tomás el Sarmiento, te deja en Once y también el 115 te deja ahí, así que hay bastantes maneras de poder llegar a ver a Juanito y cantar con Doña María, que acaba de terminar su primer disco y que está buenísimo, pues es un disco esperadísimo por todos nosotros y que puede llegar a ser una revelación, pero lo más importante es que vamos a poder brindar por el año que se va, que fue terrible o que fue hermoso, pero bueno, hoy vamos a estar ahí para cantarlo. Fue un año con mucha muy buena música, así que no nos lamentemos. Un año que tuvo muy buena música fue 1929. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó en 1929? Y el crack. El crack también es la primera película con sonido. Sí, el cantor de jazz. Ahí 1929. Pero aparte, en 1929, Carlos Gardel grabó muchos tangos y entre esos tangos grabó Ríe Payaso. Ah. Que es un tango que, bueno, como muchos de los tangos que canta Gardel, hay una historia. El tango quiero no, decir, no además, es de Gardel, es de Favero. Esto vuelve a ser producto de la tiranía Lenger-Cladera, el tema del circo, ¿sí? Y por otro lado, Lenger acaba de decir que el mudo tiene un mejor repertorio para compartir el payaso y no la muchacha del circo, por ejemplo. Que también es un lindo acotando. Bueno, si lo trajiste lo podemos poner. No, pero está bueno el payaso. No me gusta, pero en realidad el tango sí, no el payaso. Los chicos odian a los payasos, les temen en realidad. No es que les odian, pero sino que les temen. Y bueno, este payaso es medio siniestro. Escuchemos qué dice Gardel el payaso. El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada que supera el midonada, nos oculta una verdad. Ver payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven acércate a mi mesa si te quieres embriagar, que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías, y el champán hace olvidar. Tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin igual. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Llora, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alboroso, a ver pronto, chemoso, tráiganos más alcohol. Yo también, como el payaso, me la triste carcajada, tengo el alma destrozada y también quiero olvidar, embriagarme de placeres en orgías desenfrenadas, con mujeres alquiladas entre música y champán. Hace un año justamente era muy de madrugada, regresaba a mi morada con deseo de descansar. Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Llora, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con amoroso, a ver pronto, chemoso, traigo no más champán. Si a vos te parece que el 29 fue bueno, el 50 en Brasil, ni te cuento. Yo descubrí con vos que, y supongo que varios oyentes, que en aquella época la bossa y la música popular, lo que nosotros conocemos ahora como el MPB o la música popular brasilera, no era lo que mandaba, sino consumían la misma tendencia que teníamos nosotros de boleros, claro, y lo que mandaba en Latinoamérica, ¿no? Es que la bossa no existía en años 50. Claro. Finalmente, en los 50, los ritmos que en forma general se escuchaban en Brasil eran justamente la balada, el cha-cha-cha, el bolero y el samba más tradicional. Sí. ¿No? Los jóvenes de clase media brasileña estaban muy cansados de estas propuestas y finalmente se volcaron al jazz como una manera de satisfacción musical. eran casi todos de la zona sur de Río de Janeiro y se reunían en departamentos para poder escuchar discos que traían desde el norte de Estados Unidos y también para intentar nuevas formas musicales. Algo que hacíamos nosotros también cuando éramos pibes, digamos. Nos juntamos para escuchar musiquita de lo que traían los que podían viajar, los hijos de las azafatas o los hijos de los que podían traer música de afuera. Bueno, pero esto pasaba sobre todo en la casa de los hermanos Danusa y Nara León. Entre los que estaban, por ejemplo, iba Antonio Carlos Jobim, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal y Alfredo José da Silva y Vinicius de Moraes. De ahí quedó una chica muy enamorada del laburo de los más grandes como Vinicius, que empezó a despuntar cantando en esas reuniones. Era justamente Nara León. Y Lara se convirtió, no es tan conocida, pero es una de las voces fundadoras de lo que fue finalmente La Bossa, ¿no? Hay que recordar que aquellas inquietudes musicales se explotaban en un momento en que, por ejemplo, alguna vez hablamos también de esto, de la presidencia de Juscelino Kubitschek, y sí, cuando el país estaba entrando en un proceso de modernización, ¿no? Con Lucio Costa y Oscar Niemeyer, por ejemplo. Niemeyer después despuntaría como uno de los grandes urbanistas, no solamente de Brasil, sino del mundo. Finalmente, la poesía de La Bossa también fue diferente, como alguna vez había dicho la propia Nara León. Antes se escribían letras muy folclóricas y sin metáforas, voy a morir, te voy a matar de amor, etc. La Bossa terminó hablando de delicadeza, la imagen poética, incluso con cierta ingenuidad. Y en este terreno, en cuanto al manejo y la valorización de la palabra, tuvo muchísimo laburo Vinicius, claro, ¿no? Que se convirtió en un gran maestro del uso de la letra. Lo que vamos a escuchar ahora es justamente parte de aquella movida. El disco es del 67, se llama O Circo y esta es Nara León. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto. Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto. Só pro vento que protesta, cai no teto, rompe a lona, pra que a lua de carona também possa ver a festa. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Bem me lembro, trapezista, que mortal era seu salto. Balançando lá no alto, parecia de brinquedo. Mas fazia tanto medo que o Zezinho do trombone, de renome consagrado, esquecia o próprio nome. E abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Sem juiz e sem juízo fez feliz a todo mundo. Mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria. Todo o encanto do sorriso que seu povo não sorria. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeira e qualidade. De chicote, cara feia, domador fica mais forte. Meia volta, volta e meia, meia vida, meia morte. Terminado seu batente, de repente a fera some. Domador que era valente, noutra esfera se consume. Seu amor indiferente, sua vida e sua fome. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Fala o fole da sanfona, fala a flauta pequenina. Que o melhor vai vir agora, que desponta a bailarina. Que seu corpo é de senhora, que seu rosto é de menina. Quem chorava já não chora, quem cantava desafina. Porque a dança só termina quando a noite for embora. Vai, vai, vai terminar a brincadeira. Que a charanga tocou a noite inteira. Morre o circo, renasce na lembrança. Foi-se embora criança. Me molestaba del circo el olor, las moscas, el calor, por ejemplo, que los animales estuvieran cerrados, y no solamente es que estuvieran encerrados, sino que estuvieran heridos, cicatrizados, digamos. Y eran viejos. Evidentes. Y viejos. Y viejos, es cierto. Pero por otro lado, con el paso del tiempo, la estética del circo fue subyugante, ¿no? Como la magia, como la locura y como la violencia terminan siendo muy conmovedoras y muy seductoras, ¿no? Y el circo tiene ese espacio, es un espacio mágico que no ocupa nadie y es casi de todos, y algo que parece un lugar que nos divierte también es un lugar lleno de historias terribles y trágicas, pero además nos alimentó con muchísima música que siempre terminó siendo festiva y alma, no solamente, no tanto de las fiestas, pero sí de lo que nosotros entendemos como un camino festivo, ¿no? Sí, a mí algo que siempre me intrigaba de chico del circo, porque los circos que yo iba a ver cuando era chico tenían banda. Sí. Había músicos que tocaban sí. en vivo. No existía la amplificación que existe hoy en día, ese nivel de amplificación, y aparte era impensable un circo sin orquesta. Sí. Pero a mí lo que me intrigaba era esos tipos que tocaban ahí. Mm. Después, ¿qué otra función cumplían en el circo? Claro. Porque bañaban a los leones, por viajaban ejemplo. Con el circo, sí. Eran unos que después hacían algún malabar, eran los que vendían algo en la puerta. Porque en el circo era muy evidente que debe seguir siendo así, que el tipo que te vende la entrada después sí. es el payaso que está ahí. Viste que hay como, sí. como que nadie hace una sola función. Son multifunciones, verdad. Y bueno, me intrigaba eso de los músicos del circo. Ojalá, si alguien sabe y puede llamar a la radio en este momento sí. o mandarnos un mail al blog www.notasalmargenweb.blogspot.com, le agradeceré que me aclare esto. Por ahí alguien tocó en circo, por ahí alguien es descendiente de músico de circos. Uh-huh. ¿Quiénes eran los que tocaban? Claro. A veces eran tres, porque era un circo pobre. A veces eran ocho, a veces eran 15, y había claro. hasta director de orquesta. Sí. Sí, hay otros circos ahora con este ayornamiento de la industria cultural como el de Cirque du Soleil. Sí, bueno. No podemos considerarlo ni música de circo ni circo. ¿Sabes lo que me dijo mi hija un día? No. Papá, ¿me llevas al circo? ¿Y? Digo, ¿pero fuiste a ver el Cirque du Soleil con los abuelos? No. Nah. Un circo sí. con animales vamos quiero. Un circo de papá. No tenía animales el circo ese. Vamos yo quiero un circo con animales y con mago. Bueno. Sí, eso es una empresa itinerante. Che, hay cuando yo recuerdo, aparte cuando pienso rápidamente en música de circo, pienso en Kusturica, por ejemplo, que inmortalizó la música de Goran Bregovic, que termina siendo para funerales, fiestas y circos también. Pero me encuentro ahora, leyendo nuestro playlist, que vos acabas de sacar del baúl o de, ¿cómo se llama? El cajón del mago, una perlita, ¿no? ¿Qué sí. hacía Blur haciendo esto? No sé, para mí es una improvisación de sala de ensayo o de estudio que les fue para ese lado. Y de hecho los que tocan son músicos sesionistas. Uno toca flauta, otro trombón, uh-huh. Hay un órgano. Es muy interesante, es una música bastante circense, uh-huh. diría yo. Y tiene por nombre The Debt Collector, o sea, el recolector de deudas. Uh-huh. Sí. We'll be right back. Notas al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música.